nunca los problemas yo le di valor, porque tu amor, ay, que si un poquito cambiarías tú, yo tu vida no haría así, y el amor sería de los dos. Ay, qué fácil que sería así, si un poquito cambiarías tú, yo tu vida no haría así, y el amor sería de los dos. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Sabroso! Santiaguito, mi amor. Quisiste nunca nada perdonar, en cambio se escuchaba siempre al corazón, que solo para ti la tía y nada más. Ay, qué fácil que sería así, si un poquito cambiarías tú, yo tu vida adoraría así, y el amor sería de los dos. Ay, qué fácil que sería así, si un poquito cambiarías tú, yo tu vida adoraría así, y el amor sería de los dos. ¡Eso! ¡Ajá!